En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Todas las cosas morirán. ¡Oh, vanidad! La muerte aguarda en el umbral. Mira, todos nuestros amigos abandonan el vino y la alegría. Nos llaman, debemos ir. ¡Oh, miseria! ¡Escuchen todos! La muerte nos llama mientras derramo mis versos. La mandíbula cae, la mejilla cálida palidece, los fuertes brazos se abaten, el hielo y la sangre se mezclan, la mirada se vuelve rígida. Vosotras, almas alegres, adiós. La vieja tierra nació, como los hombres saben, en años perdidos. Pero la vieja tierra morirá. Dejad entonces que el cielo ruja y que las azules olas azoten la costa. Nunca veremos a través de la eternidad. Todas las sutilezas que nacen algún día ya no serán, pues todas las cosas morirán. 6 de octubre, 1892. Un día como hoy murió Alfred Tennyson. De octubre, 1927. Un día como hoy se estrenó El Cantante de Jazz. Wonderful pals are always hard to find. Some folks have one, some folks have none. When I was alone for years, what fate was kind. And in the end, la primera película del cine sonoro. Este arte de perder. No es difícil adquirir el arte de perder. Hay tantas cosas empeñadas en perderse que su pérdida no importa. Pierde algo cada día. Acepta el río de llaves que se pierden, horas malgastadas. No es difícil adquirir el arte de perder. Practica entonces perder más rápido, nombres, lugares, ¿para dónde ibas? Ninguna de estas cosas es desastre. Perdí el reloj de mi madre y fíjate, la última o la penúltima casa querida que tuve. No es difícil adquirir el arte de perder. Perdí mis dos adoradas ciudades e incluso algunos sitios de los que era dueña, dos ríos, un continente. Los echo de menos, pero no es un desastre. Incluso si te pierdo a ti, tu voz bromista, esos gestos que adoro, no habré mentido. Es obvio que el arte de perder no cuesta ni tanto adquirirlo, aunque por momentos parezca que... ¡Escríbelo! Sí. Es un desastre. 6 de octubre, 1979. Un día como hoy, murió Elizabeth Bishop. Ah, y un día como hoy, una pareja desayunó un milagro a las 6 de la mañana. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.